Colonia fue el departamento más afectado por el temporal, con rachas de viento que alcanzaron un verdadero récord para lo que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Más de 160 kilómetros por hora. Dos personas fallecieron en la madrugada del domingo a causa de árboles caídos o por la intensidad misma que tuvo la tormenta. Estamos en contacto telefónico con la empresa de comunicación Uruguay 30, con el programa Política UR30 y con la periodista Anailén Nasif, del departamento de Colonia, que se dedica a la información política, legislativa y municipal allí en el departamento de Colonia. Anailén, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la bienvenida, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien. Bueno, Anailén, una situación, un verdadero récord, ¿no? Sí. Estos vientos que se vivieron en el departamento. Bueno, de hecho, fue un amanecer difícil, distinto, ¿no? Como tú decías, bueno, hubo un evento de fuertes vientos. El máximo registrado que tú mencionabas fue en el aeropuerto de Colonia y fueron 167 kilómetros por hora el viento en la madrugada de ayer, alrededor de las 5 de la mañana, y donde más pegó, y pegó fuerte y mal, fue en balnearios, en particular en Santa Regina y en el balneario Fomento, que forman parte de una cadena de plazas en la zona este del departamento de Colonia que se llama Costa del Inmigrante. Efectivamente fue allí, en Santa Regina, donde se produjo este primer evento que tuvo como consecuencia la muerte de un niño de 8 años. Esto fue en el campamento Artigas, en el balneario de Santa Regina. Era una cabaña, habían excursionistas, en total 69 personas estaban en el campamento, y en esa cabaña estaban 5 niños y un adulto. Y bueno, fue de acuerdo a lo que declara la asociación, la AJ, que eran integrantes de esos grupos que estaban vacacionando. Fue absolutamente de manera extraordinaria e introspectiva esta explosión de viento. Y bueno, cayó un árbol sobre la cabaña donde se encontraba este niño y falleció, de acuerdo al parte policial, que esto salió ya a mitad de mañana, toda la información oficial. Bueno, fue también un evento que tuvo repercusiones en la zona de Rosario, pero en este caso fue vial, porque de acuerdo al parte policial, se encontraba un motociclista de 20 años, que era de Nueva Helvecia, a la altura del kilómetro 129, cercano a la radial de Rosario, circulaba junto a otra moto, iban dos motos transitando, no pudo esquivar la caída de un pino, produciéndole el fallecimiento. Las otras personas, bueno, simplemente tuvieron reportes de heridas leves, pero bueno, fueron, digamos, dos eventos totalmente atípicos en el departamento y climático, ¿no?, de lo que nos sucedió acá. Finalmente, para terminar, te diré que, bueno, el Comité de Emergencia Departamental se reunió dos veces en el día, o al menos dio evaluaciones dos veces, el primero al mediodía, y el último ayer en la tardecita. Quienes están en ese comité, entre otros, es el intendente de Colonia, Carlos Moreira, pero también estuvo ayer la particularidad de la participación de Santiago Caramés, que es el director del Sistema Nacional de Emergencia. Ajá. Hay que decir que, bueno, un poco la evaluación del día fue que hubo una actuación conjunta de OCE y de UTE para restablecer los servicios interrumpidos, porque también sucedió eso. Hubo 40.000 clientes de UTE sin servicio en todo el departamento. Los trabajos, bueno, hicieron que se pudieran restablecer casi la mayoría. Quedaban 11.000 clientes anoche sin el servicio todavía. La jefatura de policía informó que se registraron 189 pedidos de ayuda a 911. También un récord. Se pudo corresponder a 188, quedando solo uno que tenía más complejidad en la zona de la Canzuela, en la mitad del departamento. También quienes intervinieron fueron jefatura, prefectura, el ejército, bomberos, municipio, entes estatales, como te mencionaba, UTE y OCE, todo el personal municipal y bueno, también la presencia del director nacional del SINAE. Para darle un cierre, te diré que el presidente del SINAE, el director nacional del SINAE, Caramés, dijo que Colonia fue el departamento más afectado del país, efectivamente, por este último fenómeno. Bueno, las pérdidas de vidas, lo más difícil. Dijo que ahora, bueno, van a acompañar a las familias en estos momentos complicados, difíciles, y que van también brindando el apoyo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que han estado en contacto con él en todo momento, en lo que fue la jornada de ayer, y haciendo una alerta, que creo que eso sirve no solo para Colonia, sino para todo el país. El director del SINAE dijo que estos fenómenos pueden repetirse en próximos meses, que hay que estar alerta y bueno, y dar las advertencias pertinentes. Pero no fue un domingo nada lindo para el departamento de Colonia. Ana Ailén, ¿cómo fue ese entredicho que hubo entre la Asociación Cristiana de Jóvenes? Porque emitió un comunicado donde lamenta la muerte del niño en Colonia, pero dice que los eventos meteorológicos se produjeron sin alerta oficial. Y el INUMET tuvo que emitir otro comunicado señalando que no era así eso. ¿Cómo fue la diferencia? Porque sobre, a ver, ACJ lo que plantea es que sobre esa hora de la madrugada, dice textualmente, 69 acampantes se encontraban durmiendo en las cabañas cuando el evento se desató de manera extraordinaria e intempestiva. Bueno, pero más allá de eso, dice que los eventos meteorológicos de la madrugada del domingo, que implicaron un temporal huracanado, se produjeron sin alerta oficial, eso es lo que tú planteas. Sí. Pero dicen que si bien el Instituto Uruguayo de Meteorología había lanzado una advertencia climática, se había retirado a las 16 y 16 horas del sábado. Sí. Y Colonia entra en alerta naranja sobre las 0 horas del día domingo, plantea el comunicado. Claro, ya estaban durmiendo. Si uno sigue, ya estaban durmiendo. Yo creo que ahí hay un tema de que no es que no hubiese una alerta, sino que ya era como alta hora de la noche, por decirlo así. Claro, sí, sí. Después creo que es otra discusión cómo trabaja INUMET respecto a los alertas. Ajá. Esa será otra discusión. Claro, sí, sí. Ya. Incluso cuál es el alerta naranja, qué implica, porque a su vez horas antes de que esto sucediera aquí, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, ya venía avanzando un frente de viento impresionante, y de hecho hubo fallecidos también, y hubo un evento, bueno, que hasta el presidente de Milei fue a Bahía Blanca, o sea, digo, ya venía como la cosa un poco complicada, pero ese fue como el ida y vuelta así que hubo entre ACJ e INUMET con respecto a qué se había alertado y qué no. Que fue rápido e intempestivo, esa palabra tan complicada, sí. O sea, cuando empezó el viento, empezó y fue algo rapidísimo. Yo estoy en la ciudad de Nueva Albestia y de todas maneras fue importante, porque lo que más se sintió fue la línea de la costa, como te decía, en la caída de árboles. Muchos. Está que claro. Sí, árboles que se quebraron, árboles que se cayeron. Hubo un trabajo muy intenso, como te mencionaba, de distintos entes, municipios y demás, pero también de los vecinos. Hubo un trabajo muy, muy fuerte de los vecinos que se sumaron y que trabajaron conjuntamente para, en principio, despejar las calles y un tema de seguridad general, ¿no? Los bomberos estuvieron también con muchísimo trabajo en la zona de costa, todo el día de ayer. ¿Cómo está el tiempo hoy? Porque la alerta meteorológica sigue marcando para esa zona, alerta naranja en algunas localidades y amarilla en otras. Está nublado, está con el cielo medio empedrado, como si fuese efectivamente a seguir lloviznando, y ayer se mantuvo intermitentemente con lloviznas durante el día, pero sí, sigue inestable, de hecho sigue inestable, sí. Ana Ailén, muchísimas gracias, como siempre, por tu trabajo, por tu informe, y bueno, quedamos atentos y a las órdenes, cualquier necesidad entonces de ustedes para con nosotros. Bueno, el gusto es mío, gracias porque nos hayan convocado para poder informarles de la zona y de igual forma decirles que estamos a las órdenes. Muchas gracias y que tengan todos una buena jornada. Igualmente para vos, hasta luego.